Compañeros, muy buenos días. Continúan las repercusiones de lo que fue la marcha multitudinaria el día de ayer de las organizaciones sociales en repudio a los allanamientos que sufrieron distintas organizaciones. Una de las que mostró su apoyo fue una biblioteca popular de un barrio de la capital a través de Mara Martínez, que estuvo presente allí en la Plaza Belgrano y decía esto. Hemos venido a apoyar este reclamo, nos hemos encontrado con una marcha multitudinaria inmensa, están todas las organizaciones sociales, acaban de pasar aquí en este momento la gente de Barrios de Pie, está la Tupac, está ATE, está el MAP, están las organizaciones de izquierda, recién acaba de pasar a CUAB, muchísima gente aquí en la marcha, justamente por el repudio a los allanamientos que ha habido en los barrios y en las organizaciones sociales, cuando todos somos conscientes del trabajo que hacen las organizaciones sociales en los barrios. Mara Martínez también dijo que llegó a un límite estos acosos y esta persecución del gobierno y que ha hartado a todo el pueblo jujeño. Yo creo que hay un hartazgo que nos ha llegado a todos y todas. Es una situación sumamente complicada la que estamos atravesando a nivel recursos, a nivel falta de trabajo, a nivel pobreza, a nivel falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, y encima tenemos que ver cómo entran y patean la puerta en los barrios, barrios que están abandonados, abandonados a la buena de Dios, y no hay ningún tipo de consideración. Yo no digo, no vamos a poner las manos en el fuego por nadie, cada uno sabrá lo que tiene que resolver, pero no es modo ni forma la violencia y la estigmatización hacia las organizaciones sociales. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.